Bueno, pues buenas tardes. Hoy lo que voy a hablar es de la crisis de deuda pública. Creo que a nadie nos pilla por sorpresa o un tema nuevo, ¿no? El día a día, aunque no, a poco que miremos la prensa bien escrita o digital, va a haber recurrentemente, vamos a ver, siempre son noticias, ¿no? De que el Tesoro ha colocado con éxito una emisión de deuda pública, ¿vale? Bueno. Aquí os he puesto un índice que, bueno, que quiero ver estos, pues son 8 puntos, pero en realidad pues lo reducimos muy poco. Y ya veréis que es un tema sencillo y que si ya veréis cómo os suena. Bueno, vamos a ver qué es la deuda pública, ¿vale? ¿Qué es una emisión de deuda? Vamos a entrar un poco a la página del Tesoro, que es donde viene mucha información, en el caso de que queramos mirar más en detalle. Para el procedimiento de emisión de deuda, cómo llegó a ser un problema, porque al final esto de la deuda, luego veréis o luego comentamos, ¿no?, la opinión que tenéis ahora mismo de la deuda, si es buena o mala, y cómo llegó a ser un problema, lo comentaremos. Y luego hay siete, en el punto 7, las formas de pagar la deuda, ¿vale? Y luego el punto 8 es un juguetillo que quiero que veamos, que es bueno, cuanto menos curioso. Y bueno, pues la deuda pública, de la misma manera que nosotros como ciudadanos, personas o como una empresa necesita financiación, porque bueno, al final pues esto es, con los ingresos que tengo puedo hacer frente a los gastos diarios del mes, del año. Al final la deuda pública hace referencia a los estados, ¿vale? Bien. Entonces, lo que hace el gobierno es, pues yo tengo un presupuesto en lo que creo que voy a ingresar X, por ejemplo, 100 millones, pero los gastos que tiene pues son más de 100, ¿vale? Entonces, los gastos van a ser superiores a los ingresos. Pues entonces, una de las formas que tiene el Estado de recabar financiación es a través de la emisión de deuda pública, ¿vale? De la misma manera, es el mismo proceso en el que nosotros como particulares vamos a un banco o como una empresa, vamos a un banco y pedimos cuánto quiero este dinero o necesito financiación, pues vamos a ver que no es como el mismo proceso, porque al final a esta deuda pública la compra quien quiere, quien puede, ¿vale? En base a unas condiciones, porque es un juego en el que se oferta y se demanda y se acepta o no, porque hay que ver las cantidades y el precio, ¿vale?, al que puedes comprar la deuda. Entonces, los estados o los gobiernos pues recaudan dinero a través de la emisión de deuda pública, ¿vale? ¿Qué es una emisión de deuda? Bueno, pues esto es un concepto muy básico, ¿vale? La emisión de deuda es una forma de financiación que consiste en la emisión de títulos financieros que prometen un pago futuro a cambio de un precio. Es decir, consiste en pedir dinero prestado mediante emisión de títulos financieros en forma de deuda. Al final, todo se instrumentaliza en lo que ahí viene como títulos financieros, ¿vale? Al final, el gobierno, al hacer una emisión, lo que hace es, a quien la compra, pues le entrega unos títulos financieros en el que se indica la cantidad de títulos o el dinero que va a pagar el particular o la empresa. Y que, bueno, pues tiene un precio y con un vencimiento a futuro, ¿vale? El procedimiento de emisión de deuda. Aquí he puesto la página web del Tesoro. Y bueno, si aquí nos fijamos, en esta carpetilla, en este menú, ahí pone deuda pública, ¿vale? El Estado, pues, fija una serie de fechas o de convocatoria de subastas en función de lo que él prevé que, o las veces que va a necesitar acudir para emitir deuda, ¿vale? Actualmente, pues lo que hace es, para dentro de un año, o sea, para un año, pues fija una serie de fechas que suele ser quincenalmente, mensualmente, cada 2 meses, y estos son convocatorias ordinarias. Luego puede convocar otras subastas en función de la necesidad que tenga el Estado, ¿vale? Si necesita recurrir más veces a estas subastas de emisión de deuda pública, pues convocará otras subastas de forma extraordinaria, ¿vale? En cuanto a los títulos que os emiten, pues emite desde letras del Tesoro a 3 meses, 6 meses, el vencimiento varía, ¿vale? Bonos del Estado a 5 años, a 10 años, obligaciones, 30 años. Entonces, eso varía, ¿vale? En función de lo que permite, de las necesidades que tenga el Estado. Hola. Aquí también vemos los resultados, podemos ver los resultados de las subastas anteriores, en los que indica la cantidad de títulos y las formas, si son obligaciones, si son letras, y vemos las últimas rentabilidades que ha habido, ¿vale? Al final, esta información... A ver. Aquí podemos seleccionar si han sido letras, si lo queremos ver por letras del Tesoro, por bonos del Estado, obligaciones del Estado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, bonos del Estado. Aquí vemos a 3 años, el plazo a 5 años, las fechas de vencimiento, la fecha de subasta. Aquí vemos que ha habido una recientemente, la semana pasada. Vemos la información del nominal solicitado y lo finalmente adjudicado. Porque esto es, al final, por ejemplo, imaginaos que los inversores pues están dispuestos a comprar 100 millones. Pero luego el Estado pues dice, no quiero comprar los 100 millones, sino emito por 50. Y solo compraría el inversor que quiere 100, compraría 50, ¿vale? Y aquí vemos que el tipo de interés marginal pues es negativo. Últimamente, pues... quien quiera invertir y ganar mucho dinero en esto, pues la verdad que no está muy bollante esto. Bueno, vamos a continuar. El cómo llegó a ser un problema. Si vemos, al final es eso, ¿no? Nosotros vemos en este gráfico la evolución de la deuda pública en miles de millones de euros. Desde las fuentes del país, a través del Banco de España y la información que del INE y elaboración propia, pues vemos que desde 1996 hasta 2008 pues está ahí más o menos equilibrado en una cifra. Y luego vemos como desde 2008 pues repunta muchísimo y casi se quintuplica si no lo hace, ¿no? En el 2018. Esto de que la deuda, o por qué se recurre a la deuda, al final el Estado lo que hace o lo que piensan los Estados es que todo, cuando hay una crisis o algo va mal, que el Estado puede intervenir a través de políticas expansivas, como por ejemplo lo que hacen habitualmente de expansivas de gasto, que es generar gasto público. Y para ello lo que hacen es recurrir a emisiones de deuda pública. Porque lo que tienden a decir los gobiernos es que todo a largo plazo pues se corrige y que todo irá bien. Entonces, el problema es que esa deuda pública, eso hay que pagarlo. La deuda pública se emite hoy, pero los vencimientos son a 5 años, 10 años, 30 años. Entonces, esa deuda, igual que nosotros como particulares cuando estamos en un banco, pedimos un préstamo, tiene unos intereses que pagar, unos gastos corrientes y todo, pues eso hay que pagarlo. Entonces, lo que se está viendo es que los gobiernos recurren mucho a la deuda pública para, en aquellos momentos, por ejemplo, la crisis de 2018, que el sector privado, las familias y esto, pues no terminan de tirar de la economía y se estanca un poco, lo que hacen los gobiernos es vamos a aumentar el gasto público para que la economía se reactive y todos los sectores, pues, cojan fuerza otra vez para reanimar la actividad, ¿vale? Pero lo que pasa es eso, que actualmente los ingresos que hay pues no van a cubrir los gastos corrientes ni los intereses de esa deuda. Y sin embargo, y todavía pues vamos generando más deuda. Al final esto pues es una bola de nieve que se va incrementando y si tú no eres capaz de generarlo a través del PIB o de actividades que son generadoras de PIB, pues al final la bola de nieve se va a hacer más grande. Porque lo que hace también recurre el gobierno a deuda pública es porque lo considera como, o intenta engañarnos como si fuese la deuda pública fuese generadora de PIB, ¿vale? Esto en función de cómo lo cuenten, pues se considera o hace ver que es generadora de PIB. Pero lo que está haciendo no está incrementando el PIB porque no está produciendo nada, básicamente. Entonces, ahí vemos que esto de 2008 a 2018, pues bueno, se quintuplica la cifra que había. Y si aquí más o menos era, aunque no sea sostenible, digamos que lo es, ese paso es evidente que, o sea, ese cambio de 400 millones a los 1.163 miles de millones de euros, pues sostenible realmente no es, ¿vale? Bueno, aquí es lo que os he contado. Pues al final, las arcas del Estado, si había algo de caja, por así decirlo, pues con la crisis pues, se ha vaciado y lo que ha tenido que recurrir es el gobierno a las emisiones de deuda pública, ¿vale? Bueno, os quiero hablar de las formas de pagar la deuda pública. Si hay alguna forma que estándar o que sea real o... Lo que yo os he puesto aquí es a lo que los gobiernos recurren para hacernos ver de que la deuda pública es buena y bueno, es al final lo que hace el gobierno es siempre, como en su visión cortoplacista, y porque a ver, la política al final son 4 años y lo que quieren es que la gente les vote a cada 4 años y lo que hacen es vender una falsa recuperación de la economía, ¿vale? En función de que con estas emisiones de deuda pública consiguen dinero y aumentan el gasto público, ¿vale? Entonces yo os quiero hablar de lo que hacen los gobiernos, que son a partir de 3 formas, que son con los impuestos, y no son bajadas, como sabréis, pues son, os imagináis, son subida de impuestos. Recurrir a la emisión de deuda pública, que lo que hace es, lo que se llama habitualmente por ahí, es la patada hacia adelante, el patadón pa'lante o patapum pa'lante. Y el tercer punto, la inflación, ¿vale? Bueno, en cuanto a los impuestos, subir los impuestos pues es muy duro, ¿no? Es una forma a lo que recurre el gobierno y es muy duro porque al final el 100% de la deuda, como os pongo ahí, no se podría pagar con la subida de impuestos porque sería como esclavizar a tu pueblo, como se suele decir, ¿no? Al final también la subida de impuestos lo que pasa es que molesta a los ciudadanos y los ciudadanos que dicen o los partidos políticos dicen que los impuestos no se suban al ciudadano corriente, que lo paguen las empresas y si es más, y siguen concretando más, pues que lo paguen los bancos, que para eso ganan mucho dinero. Pero ya sabemos que los bancos, en cuanto aprietan un poco al gobierno, pues lo que hacen es, no pueden les dicen que no suban los impuestos porque al final, se lo digan o no, lo que hacen los bancos es repercutir ese coste a los clientes. Entonces, pues, ¿qué dicen? Pues vamos a recurrir o a subir los impuestos a las empresas que son, por así llamadas, tecnológicas, que son las que habitualmente son pues, Google, Apple, Facebook. Y lo que pasa es que si esas empresas no estaban aquí, no tenían la sociedad aquí, sino que está la matriz en otro país, pues lo que hace es que no vengan, porque para pagar más impuestos, pues se quedan donde están. Y las que están aquí, instaladas en el país, pues lo que hacen es marcharse. Entonces, si no se puede subir los impuestos, porque si no las empresas se van, los bancos se quejan, el ciudadano no me vota y todo, ¿qué hacen los gobiernos? Pues recurrir a lo mismo, a la emisión de deuda pública. La segunda forma que pongo ahí es la emisión de deuda pública. Esto se hace porque hasta el momento continúa habiendo quien compra la deuda, que se emite. Esto es, al final, que igual que a nosotros en los bancos, si nosotros pedimos prestado dinero y vamos pagando, sea más caro o más ventajoso en las condiciones que nos pone el banco, si seguimos pagando los gastos y los intereses que nos van poniendo o por lo que vamos pidiendo ese préstamo, pues el banco nos va a ir dando en formas de manera más ventajosa o menos, pero al final nos irá dando. Pues con la deuda pública y los gobiernos pasa lo mismo. Al final, si tú emites deuda, puede que nadie lo compre. Pero el caso es, si el gobierno sigue emitiendo deuda y la gente y otros países, porque al final hay muchas veces que no se sabe quién compra esa deuda, ¿vale? Porque van a la emisión, alguien lo compra, pero hay muchas veces que no se sabe. Entonces puede llegar un momento en que la calidad crediticia del país pues sea insostenible, que no pueda pagar más, y por mucha deuda pública que tú emitas, a ti no te lo van a comprar salvo que paguen un precio o tú pagues luego un precio que no es el adecuado o que no es ventajoso, ¿vale? Pero al final lo que es emitir deuda para seguir gastando y pagar también los intereses y gastos corrientes de toda la deuda pública que ya va emitida anteriormente y para poder seguir gastando. Luego la tercera forma que tienen los estados es una que es la inflación. Al final lo que hace es los gobiernos o a través de, en nuestro caso Europa, el Banco Central Europeo, es con la política monetaria, ¿vale? Es la emisión de moneda. Cuando se emite moneda, lo que hoy vale, por ejemplo, os pongo ahí un ejemplo, que lo que hoy vale 20 millones de euros en 2018, con la inflación, la subida de precios, ello conlleva subida de salarios. Entonces, si todo se eleva, al final, imaginemos que dentro de 10 años, en el 2028, pues esos 20 millones que te dejaron en 2018, ahora, con la inflación que ha habido, ahora esos 20 millones no equivaldrían a los 20 millones del 2018. A lo mejor ahora, en el 2018, compraste un buque y ahora, con esos 20 millones de euros, debido a la inflación, ahora a lo mejor no compras ni el mástil, ¿no? Porque como hay más dinero y eso, se ha devaluado y al final esto lo recurren porque al final te cuesta menos pagar la deuda que compraste hace 10 años, ¿no? Como estoy poniendo el ejemplo. Entonces, es lo que pongo. Con inflación las deudas se devuelven con dinero que vale menos y por tanto más fáciles de devolver. Otro de los problemas es que las potencias extranjeras hacen con gran cantidad de euros, lo que llamamos divisas, ¿no? Al final, si tú emites deuda pública en euros, actualmente, pues yo qué sé, por ejemplo, China está comprando mucha deuda española. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el gobierno chino se está haciendo con gran cantidad de euros, divisa en euros, y eso pues puede, pues al final, si llega un momento en que compra mucha cantidad y tiene muchos euros, pues puede llegar a ser un problema, ¿no? Y sobre todo, viéndolo por ahí, se podía ver que quién compraba deuda española viendo el made in de los productos, dónde se fabrican, ¿no? Y bueno, al final, lo que yo me he quedado de formas de pagar la deuda pública es que lo que se debería hacer realmente es que los ingresos se igualen a los gastos. Esto es lo que os decía antes, que es un juguetito que encontré esto en The Economist. A ver. Es un simulador de deuda. A ver, lo cerramos. Es una chorrada, pero bueno, lo quería enseñar. Aquí vemos los años. Y esto está en dólares, entonces yo he comprobado así algún año con fuentes del INE o esto, y bueno, pues aplicando un tipo de cambio euro-dólar, pues al final sí que se ajusta más o menos, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos aquí, pues por ejemplo, 2015, elegimos España, pues el billón y pico, ¿no? Con B. Y bueno, pues todos los años que, si queréis entrar a cualquier país, y aquí por lo que vi es que esto es un simulador en base a predicciones también para los años futuros, que tiene en cuenta pues una serie de parámetros que bueno, que ahora no vamos a entrar, ¿no? Pero como veis, no para de, si os fijáis nos fijamos arriba, pues al final esto lo que está haciendo es que no para de crecer a nivel global. Y bueno, volviendo a la presentación, pues ya simplemente la bibliografía que he utilizado. Y muchas gracias.